Rudy Hidalgo, en participación ciudadana en la corporación que usted dirige, se ha intentado también unir a las diferentes corrientes ideológicas, sobre todo para encarar el proceso electoral haciendo una vigilancia del organismo electoral y para el día de los comicios. ¿Les resultó fácil juntar? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bienvenida. Bueno, gracias. Un saludo fraterno a todos quienes me escuchan. Un saludo a mis contertulias del día de hoy. Un gusto estar con ustedes. Un poco la línea de lo que acaba de mencionar Alexandra, yo creo que es importante recuperar un poco la memoria histórica de dónde viene este proceso de reestructuración que se suponía debían llevar adelante los partidos políticos. En la Constitución de Montecristi, la transitoria 11ª, justamente estableció, si nosotros recordamos, que los partidos políticos tenían que, yo les llamo, reinventarse, es decir, se enceraba el listado de partidos políticos, se volvía a cero y ellos tenían que volver a reinscribirse. Y esto tenía un espíritu interesante, importante de fondo, y yo recalco esto porque Participación Ciudadana en su proyecto de régimen político también estuvo de acuerdo y apoyó esa moción en el pensamiento, en la idea de que ya era momento de que los partidos políticos puedan tener la oportunidad de reinventarse, reestructurarse, volver a repensarse desde nuevos pensamientos, nuevos imaginarios. Por ejemplo, el tema del imaginario importante de la paridad, por ejemplo, electoral, de la participación política de las mujeres, la estructura de un partido, sus planes de trabajo, etcétera. ¿Qué ha pasado? Y yo quiero un poco comentar qué ha pasado en estos últimos 8 años o casi 10 años, que hemos visto que los partidos políticos, a mi juicio, no han logrado reestructurarse como hubiera sido lo ideal que se reestructuren a la luz de una estrategia política y un centro importante, digamos, de definición, no solamente ideológica, sino de planes de trabajo para prepararse para las contiendas electorales que hemos tenido. De hecho, hemos tenido, recordemos que en el 2013 hubo también elección de presidente, y entonces también ya los partidos políticos tuvieron la oportunidad de presentarse y medirse con planes de trabajo. ¿Y qué es lo que he visto en base a estos esfuerzos o a estas experiencias de estar sentada en ocasiones con algunos partidos y movimientos políticos? Parece que la tarea no ha sido cumplida en efectivo. ¿Y por qué podemos decir eso? Podemos decir eso porque estamos a puertas de un proceso electoral en donde se hubiera supuesto, o lo ideal hubiera sido, que los partidos hubieran tenido al menos algún mínimo de coordinación electoral. Entendemos que es muy difícil lograr estas alianzas electorales como ejemplo de otros países. Eso es sumamente complejo. Eso a veces les tocan décadas lograr llegar a esa situación. Sin embargo, lo que esperamos, y todavía los ciudadanos queremos esperar, estamos esperando y queremos ver de los partidos, es mínimo coordinación electoral para que en la asamblea puedan llegar. ¿Y por qué es importante llegar? Y eso sí creo que es bueno recalcar. Vamos, porque creo que el país necesita una mejor calidad de debate, una asamblea que esté en la capacidad de sacar los temas de la asamblea hacia afuera con varios posiciones y desde varias ideologías, y todavía parece ser que eso no se está dando, al menos hasta ahora. Gracias, doctora Rudy Hidalgo. Es importante reconocer y estar en la capacidad de ver los cambios en temas sociales cuando son avances en derechos. Yo creo que eso es básico. Pero también debemos estar en la capacidad de objetivamente mirar aquello que todavía no se ha cumplido y que en algunos casos sí se ha transgredido también. Y es importante decirlo así. En los temas que mencionó como es Holanda, en los temas electorales, yo sí concuerdo un poco con Holanda, porque sí hemos visto nosotros, al menos por parte de Participación Ciudadana, hemos estado muy cerca en la estructura electoral que se ha venido armando durante estos años. Desde, no nos olvidemos que Participación Ciudadana en el 2004 fue la organización que presentó, de hecho, la ley de gasto electoral, y que fue aprobada y debatida en dos debates, etcétera, como era en el tiempo que había legislativo, y que era diferente, no era asamblea, sino era como es Congreso. Y nosotros hemos sido, por ejemplo, críticos en el tema de que, y seguimos insistiendo, es decir, seguiremos insistiendo hasta que eso no cambie. Nosotros creemos que el Código de la Democracia tiene que ser reformado, porque creemos que todavía no aporta para que haya una equidad de la participación política de todos los candidatos que tercian en las elecciones. ¿Por qué? Porque no existe todavía el tema del control efectivo de publicidad oficial. Ese es un tema que ha salido en un saco roto, que no se habla, es como en el limbo, es como un agujero negro en el que se habla de publicidad oficial y las autoridades dicen no, porque eso, porque hay un vacío. No solamente eso, Ruth, sino que con la ley de por medio que se puso en el Código de la Democracia, igual se decía, esto no es publicidad, pero sí seguían haciendo propaganda a las instituciones. Entonces, por transparencia, ¿no es cierto? Yo nuevamente vuelvo al tema electoral. Creo, por ejemplo, que es importante volverle a mirar al Código de la Democracia y volver a hacer las observaciones en las cuales, o los cambios en los cuales son importantes generar la confianza, porque el momento que usted no genera elecciones equitativas, y hablemos hasta de percepciones, el momento que la ciudadanía tiene la percepción de que una elección no es suficientemente equitativa, pierde la democracia, porque se tergiversan los sentidos, no es objetivo el análisis. Entonces lo que se tiene que promover es justamente una ley que sin duda alguna garantice la equidad electoral. ¿Cómo ha visto la fiscalización en la Asamblea? Porque, y vamos a plantear el tema desde la Asamblea, porque es donde más ha tenido reflejado la presencia enorme de representación del gobierno. Nosotros, como usted mismo dice, hemos sido veedores en muchas ocasiones de los procesos legislativos. Estuvimos en la Asamblea de Montecristi, en esta Asamblea Nacional también. Este último año no tuvimos la posibilidad de tener un veedor permanente. Sin embargo, nosotros hemos sido también críticos al respecto. Pero tratando de ser objetiva, pero sobre todo técnica, me parece que la falta de fiscalización, de la cual la mayoría de las personas que critican este tema dicen que no existe, es por el sistema. Me parece a mí que la estructura parlamentaria, a partir de la manera como el CAL, por ejemplo, establece o califica no solamente los proyectos de ley, sino la manera de fiscalización, no es generoso en los términos de ser muy abierto, es decir, no es suficientemente abierto como desde nuestro punto de vista debería ser para facilitar procesos de fiscalización. Y eso creo yo que posiblemente, yo me imagino que Alianza País hará, no mea culpa, no me gusta a mí hablar de mea culpa, sino un análisis de una lección aprendida que yo creo que vale la pena decirlo, y verá que no estoy hablando, tomarán en cuenta que no estoy hablando desde una visión política o como militante político, estoy hablando exclusivamente técnico. La manera como está estructurado el CAL, el reglamento del CAL, a mi juicio, no es un reglamento que habilita y deja que la fiscalización sea efectiva. Entonces, en el momento que usted quiere presentar casos para fiscalización, el filtro que tiene que pasar es demasiado amplio, y además sí tiene, por supuesto, el tema político, pero también no critiquemos eso, porque se supone que en la Asamblea y en el Legislativo tiene que ser la vida política del país. Entonces, siempre hay manipulaciones políticas, pero con cómo está la estructura del reglamento del CAL, ese reglamento local, desde mi punto de vista, tiene que reformarse, tiene que derogarse, porque no favorece la fiscalización. Gracias, Ruth, y como veo que están Ruth, para terminar, me gustaría que nos diga estos temas, ¿por qué los candidatos a la presidencia como que se desentienden? Bueno, ahora hay varios precandidatos, es como si vivirían en otro, por lo menos no están conectados al país en este momento. Este es un tema que debería llamarles a ellos. Yo creo que el día de hoy, Talía, hemos discutido temas de profundidad. Uh-huh. Hemos abordado los temas de mujeres. Ha habido cierta discordia, pero bastante diferencia de opiniones, pues se ha discutido en un espacio bastante democrático, bastante plural. Hemos tratado los temas de que tú mencionas en este momento, del tema de este picnic, hemos visto el tema de la transparencia, hemos tocado temas inclusive de la fiscalización. Yo creo que es urgente que los candidatos de todos los movimientos tomen en cuenta estos temas, porque además son temas ciudadanos que nos preocupan a todos. Yo creo que este momento, el día de hoy, ha quedado evidente que, por ejemplo, Solanda, desde su colectivo, tiene estas preocupaciones. Yo, como ciudadana, también tengo preocupaciones. Alexandra ha estado en algunas cosas de acuerdo, inclusive, que hay que mejorar los temas. ¿Por qué no organizamos un debate? ¿Por qué el debate no se eleva, digamos, uh-huh, y evitamos seguir dando diagnósticos permanentes y despotricando contra lo que existe ahorita, y más bien nos concentramos en hacer un plan de trabajo que realmente presente al país una opción de mejoramiento de lo que ya se ha hecho bien?